Amor. Si supieras cuánto te extraño. Te lo pido, corazón, que aún no vuelvas, por favor. Te lo ruego, corazón, necesito un poco más de tiempo para olvidar lo que yo siento aún por ti. Te lo pido, no regreses, porque me puedo tropezar y olvidar que no mereces. Que hace un año que te lloro y que te extraño. No, no, no, no regreses, no. Porque debería odiarte y no he podido. Tengo miedo de encontrarme yo contigo, porque si te me olvido, lo egoísta que tú has sido. Te lo ruego, no regreses, estoy a punto de lograr ser feliz algunas veces. No regreses, que ya me estoy levantando. Y esto es para ti, amor, de chocolate. ¡Ay!